Diario del Futuro. 25 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro y como todos los jueves es el turno de la columna de Mundo Villa y de que entre al estudio y se haga cargo del micrófono nuestro compañero Matías Colombati con su voz que llena todo el aire. Me inhibí, Lanto. Por eso lo pusimos bajito, porque sí. Nos inhibe su voz, entonces le dimos una silla. Le dimos una silla más o menos de infantes, ¿vieron? Como sí. La que le dan a los niños en los restaurantes. Niño, sí. Algo así, para que se sienta un poco menos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Usted? Buenas noches. Bien, estamos con Mónica Ruejas, que es presidenta de la Junta Vecinal de Los Piletones, que ya nos ha acompañado a lo largo de estas distintas columnas de Mundo Villa. Mónica, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor. Se viene este sábado una reinauguración, de alguna manera, de lo que es el centro comunitario del barrio Los Piletones, ahí en Villa Soldati. En principio, Mónica, ¿cómo empieza la historia del barrio comunitario que fue, de alguna manera, el comienzo de todo tipo de organización de ustedes en el barrio, ¿no? Bueno, la verdad que hoy un día tan importante, ¿no? Para todo, el Día de la Lealtad, ver, reconstruir una cosa tan buena como dice la lealtad, el peronismo, la construcción, ¿no? Ese espacio importante como es el centro comunitario, cuando empezó, en realidad, en el barrio Los Piletones, era todo chapa y cartón, como el resto de las viviendas, pero era un lugar de contención, era un lugar de reunión, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, Mónica? Y estamos hablando ya desde el 99. Ajá. ¿Sí? Ahí comenzaron con ese centro a juntarse. Sí, de alguna manera juntarse con todas las, nos juntábamos con los vecinos, y empezábamos a ver la problemática y la necesidad del barrio, ¿no? Así que por eso digo, es un lugar histórico y fundamental. Y además en esos años 99, ya cerca de lo que fue 2001, 2002, me imagino que como centro además de reunión, de contención para los pibes y para las familias, habrá sido un lugar muy importante para ustedes. Por supuesto, hasta el día de hoy yo creo que ese lugar es el único lugar que tiene el barrio Los Piletones, ¿no? De contención. Contención a todo nivel y a toda edad, ¿no? Especialmente los niños, sí. Mónica, ¿y qué pasó con el centro comunitario del barrio una vez que llegó el macrismo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparentemente con Mauricio Macri a la cabeza? Dejó de darle importancia a ese lugar que para ustedes era fundamental en el barrio. ¿Cómo comienza esa historia y cuál fue su reclamo a lo largo de estos años? Bueno, por eso hoy podemos decir que vamos a reinaugurar y la verdad que sería muy bueno poder decir inauguramos algo más, ¿no? Dentro claro. Del barrio. ¿Por qué reinaugurar? Porque ese espacio hace 5 años que estuvo ocupado por un grupo de familia en la cual desde que empezó el gobierno del macrismo, directamente no le dio mucha importancia. ¿Qué hizo? Le dio la posibilidad de, como una vivienda, porque fue habitacional, vivir 5 familias en ese lugar donde se dictaba clase, donde había una biblioteca, donde había un salón de talleres, una escuela para adultos, y hoy no tener nada y aparte estar muy deteriorado, la verdad que es un abandono total. En cuanto a todo lo que es, estamos hablando de educación y capacitación. Concretamente, ¿cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno de la ciudad para que ahí dejara de funcionar el centro? O para que se dejaran de llevar a cabo estas actividades, por lo menos. Bueno, por eso, a ver, hubo una emergencia, ¿no? Estamos hablando de las familias que vivían en el agua en el 2006. Y después una manzana donde se reubican 50 familias, donde hay un problema de incendio porque se prende fuego todo ese sector, ¿no? De esa familia, 50 estoy hablando, ellos dan prioridad a 5 con una solución de emergencia habitacional, solamente 5 decir, bueno, van a ese lugar, al centro comunitario. Entonces se instalan durante 4 o 5 años. ¿Qué hacen los docentes? Se retiran del lugar, no tienen dónde más dictar clase, los chicos no tienen dónde más un espacio de contención, Y hoy por hoy no tenemos, carecemos con las actividades que le corresponde a un gobierno. Entonces, nosotros hace 2 años que venimos peleando, logramos darle la solución habitacional a esas familias que vivían en el lugar, ¿no? Y decimos, bueno, ahora a ponernos a trabajar, a refaccionarlo, ¿no? Y pelear por las actividades que tenía el centro comunitario para servirle a todo el barrio. Fundamentalmente el tema de educación, Mónica, que es, bueno, se dictaban clases en el centro comunitario. Luego, como mencionabas, los docentes incluso tuvieron que irse, no podían trabajar más ahí. Es un problema en el barrio justamente la cantidad de cupos en los colegios para los chicos de la zona, que definitivamente no pueden ir al colegio, porque es una zona en la que incluso hoy, a esta altura del año, los chicos están esperando que aparezca al menos un lugar para entrar al colegio. Entonces digo, es fundamental en el barrio, el centro comunitario, para los chicos que no pueden ir al colegio, poder dictarles clases en el lugar. Bueno, es lo que ellos dicen, o sea, anotar en lista de espera. Los pibes, claro, están anotados en lista de espera. Y esperan. O sea, ya estamos a fin de año y todavía siguen esperando, ¿no? Ayer anoche vi el debate, que estuvo muy bien, y escuchar a Michetti hablar de la administración, de la buena recaudación que tiene en sí la ciudad, y no dar la prioridad, ¿no?, de la emergencia, y tan fundamental el tema de la educación, pero ellos se llenan la boca hablando de todo eso. En el 2003, en el centro comunitario, empezó a funcionar, digámoslo así, en forma muy real, porque el ministro en ese entonces era, es Daniel Filmus, secretario de Educación de la ciudad, incorpora a un programa como es la escuela para adultos. Nosotros el día sábado vamos a entregar un diploma a una mamá con 7 chicos que terminó el primario dentro del barrio. O sea, es valioso eso, es la mejor, el apoyo y el espacio para poderle facilitar tanto a la madre o al chico de decir que está dentro del barrio, poder tener un lugar donde pueda estudiar. Mónica, y siguiendo con el tema educación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estos días, en estas últimas semanas, acercó unos trailers, unos camiones del Ministerio de Educación de la ciudad, los llevó al barrio. Entonces, de alguna manera uno puede decir, bueno, hay una intención de colaborar con el barrio en materia educativa. ¿Dónde fueron puestos esos trailers y cuál es tu opinión al respecto de no destinar los fondos que ustedes están reclamando, pero sí acercar este tipo de camiones del Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que esto es también la forma de trabajar y de presionar, ¿no?, ante una organización elegida democráticamente y decir, bueno, a ver, ganaron, el lugar está ahora desocupado como para poder iniciar de nuevo todas las actividades y decir, bueno, vamos a ponerlo en condiciones. Fuimos nosotros los que lo pusimos en malas condiciones, tratemos de devolverle a devolver en sí todo ese espacio funcionando. No, vimos que dentro del predio del polideportivo del barrio se instaló 2 trailers amarillos totalmente y dice Ministerio de Educación. O sea, se está tratando de hacer las actividades dentro de un trailer teniendo un edificio, porque es un edificio importante que está, es el centro comunitario. Dar la prioridad en pagar el alquiler de ese lugar, ¿no? Y no decir, bueno, vamos a ponerlo en condiciones. Y como nosotros ahora, por ejemplo, para hacer esta reinauguración, hemos conseguido donaciones, la gente del espacio nuestro, Mundo Villa, que continuamente estamos contando todas las cosas que están haciendo, conseguimos pintura y todo eso, pero todos los pibes están laburando a full, que les quiero agradecer, porque ellos están poniendo la mano en obra, ¿no?, de todo esto. Al respecto, vamos a escuchar ahora algunos de los audios de gente que está trabajando, de vecinos de Los Piletones, y después preguntarte por el polideportivo y por qué el macrismo sí acercó en este momento, en estas semanas, 2 trailers del Ministerio de Educación y los instaló en el polideportivo. ¿De quién es y quién lo está manejando? Pero vamos a escuchar a vecinos de Los Piletones, ahí en Villa Soldati, que están trabajando en lo que será esta reinauguración, podemos decir, del centro comunitario del barrio Los Piletones. Mundo Villa. nombre es Angélica Carpio, tengo 21 años. Estamos acá en el centro comunitario, varios vecinos, ayudándonos, colaborando, para ver si tenemos la posibilidad de volverlo a abrir, para que vuelvan las actividades que había, ¿no? Como había taller de apoyo escolar, taller de inglés, taller de peluquería, electricidad, carpintería, había judoteca. Y bueno, ¿no? Queremos que se vuelva a abrir para todos los vecinos, porque hay muchos vecinos que también terminaron acá el primario. Y bueno, sería un honor, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no lo pudo terminar y estaría bueno que se vuelva, para que tenga esa oportunidad de volver a empezar y terminar la primaria y el secundario. Ahí escuchábamos a Angélica del barrio de Los Piletones. Margarita Barrientos, Mónica, ¿cuál es la relación? Esto ya en algún momento lo hemos hablado, pero el polideportivo hoy lo está manejando Margarita Barrientos. Sí, yo creo que esto lo hablamos, ¿no? Anteriormente, Margarita Barrientos encabezó una lista, ¿no? Que perdió, pero hoy es la que maneja todo, ¿no? O sea, perdió en el nivel de la urna, de la democracia, pero en una actitud tan agresiva, ¿no? Tan mala. Este jefe de gobierno decide quién es la que va a manejar la administración, ¿no? De las cosas que hay en el barrio Los Piletones, ¿no? Como proyecto. El polideportivo está funcionando. Estos trailers del Ministerio de Educación que se acercaron al polideportivo funcionan para que los chicos. No, el polideportivo también lo logramos con la junta vecinal, con los vecinos, era un basural, ¿no? Logramos ponerlo en condición y hoy lo manejan ellos. Pero está totalmente cerrado, con un candado. La verdad que esto nos indigna, porque si ellos bien dicen, bueno, lo vas a manejar vos, hacé las actividades deportivas, de recreación. No se hace absolutamente nada. Y la semana pasada llegaron estos dos trailers. O sea, están equipando de cosas, pero no actividades. O sea, se demuestra una vez más que no le interesa que haya actividades como educación y recreativa. Por ejemplo, en el taller, nosotros vamos a empezar ahora con el centro comunitario y ya tenemos docentes, por ejemplo, que van a ir a dictar clase de música. Ya hay docentes que van a ir a apoyo escolar. Entonces, yo sé y creo en eso, creo en la solidaridad de todos para poder en conjuntamente retomar lo que es tan valioso, el aprender, el saber en un lugar tan fundamental para nosotros. Este sábado se inaugura, Mónica, el centro comunitario del barrio Los Piletones. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Sí, sí, van a ir, se están sumando todos los compañeros y organizaciones de otros barrios que van a llevar alguna actividad, ¿no? Y también eventos musicales y todo eso. Así que yo creo que va a ser una fiesta y esto va a continuar. El centro comunitario va a volver a ser lo que era, de la mano de los vecinos. Mónica, te agradezco mucho. No, por gracias. Favor, a usted. Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones. Se viene este sábado entonces la reinauguración del centro comunitario del barrio, tan importante para los vecinos de Los Piletones, de Villa Soldati. Y fundamentalmente en el tema de educación, Nico, Flor, ¿no? Sí, un espacio para los vecinos, claro. Y abierto, digamos, a toda la comunidad. Así que está bueno. Venimos como de festejos, porque la columna anterior del jueves pasado también hablamos de una celebración que se hizo el fin de semana, que estuvo muy bueno ahí por Avenida de Mayo. Así que venimos como con buenas noticias, siempre contando algunas cuestiones que tienen que ver con denuncias, pero siempre hay motivos como para celebrar. Así es. Gracias, Mónica. No, por favor, a ustedes.